Estamos con el licenciado Pablo Chamatrópulos, que es defensor de los vecinos de San Isidro, una organización que se dedica a recibir denuncias y, bueno, y quejas de la gente también, y que quiero que nos cuente un poco cómo es su actividad, qué actividad están desarrollando y qué es lo que los vecinos de San Isidro reclaman. ¿Cómo le va, licenciado? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? Muy buenas. Bueno, me alegro mucho. Tal cual usted lo señalaba, nosotros estamos tomando reclamos de los ciudadanos en general en todo el país, pero específicamente en San Isidro, tenemos la sede central, así ampliamos la atención a todo lo que tiene que ver con los reclamos de origen vecinal. Sí. Es decir, somos una organización nacional de defensa del consumidor, el Centro de Orientación, Defensa y Educación al Consumidor, CODEC es el nombre institucional de nuestra ONG, y tenemos una gran experiencia en San Isidro a través de la municipal y asesorando a los vecinos permanentemente sobre los temas de la gestión ejecutiva municipal. Es decir, los vecinos reclaman en nuestras oficinas y a través de nuestras vías de atención, que puede ser el teléfono, WhatsApp, Facebook, el correo, el procedimiento a la oficina de Fondo de la Legua 425, temas que tienen que ver con su relación de consumo cuando se sienten defraudados con alguna empresa o con la compra de algún producto o la contratación de un servicio, y también cuando tienen inconvenientes con los servicios municipales, tanto la recolección de residuos, el barrido, el alumbrado de la vía pública, o también el servicio de salud, que en San Isidro es de carácter municipal. Sí, me imagino que además con un partido donde hay bastantes diferencias, ¿no? Distrito, regiones, lugares, zonas residenciales, zonas más pobres. ¿Cuáles son la mayor cantidad de quejas que reciben? ¿Cuáles son los temas que más se queja la gente? Bueno, primero déjeme decirle o coincidir con el diagnóstico que usted refiere. Es un distrito con un traste social muy marcado. Sí. Es muy gráfica la foto de aérea, sobre todo, que es más de un de los medios nacionales, respecto de, por ejemplo, la Villa La Cava, pegada a un paredón donde hay casas con espacios físicos muy amplios, con pileta de natación. Es decir, es un distrito donde zonas comerciales muy fuertes, también no zonas comerciales, shoppings, una autopista que, claro, les pasa por el medio, ¿no? Tal cual. El primer y más grande shopping de Latinoamérica fue instalado allí hace 15 años, en un center, que está en pleno San Isidro, es decir, la Panamericana en la calle Paraná, entre ellos y Paraná. Así que es cierto, es una zona muy representativa del conurbano bonaerense, con sectores muy pudientes y sectores muy vulnerables de lo social. En materia de reclamo, le diría que es muy diversa la problemática de los vecinos, pero se divide en dos grandes áreas: los que tienen el alcance de la 24240, la Ley de Defensa del Consumidor. No somos la excepción respecto de otras ventanillas en donde las empresas de telefonía celular tienen, le diría, el liderazgo absoluto. Sí, casi todo el país es una tendencia, ¿no? El tema de la telefonía celular es una tendencia. ¿La luz cómo anda ahora? Desgraciadamente, ¿no? Pero sí es un motivo de reclamo y de enojo permanente de los consumidores, ya sea por diferencias en las facturas, por mal servicio, por publicidad engañosa. Después también tiene protagonismo los bancos, las empresas de servicios públicos, hoy, respecto a lo que tiene que ver con las fotos, de energía eléctrica. También tienen un protagonismo importante las empresas de medicina prepaga en algunos casos y algunas cadenas importantes de electrodomésticos. Después se desagrega en distintos rubros, automotores, en sistemas de automáticos, donde también hay muchos reclamos, el crédito ese informal que muchas veces genera tasas abusivas. Y en el otro reclamo, que es por fuera de la Ley de Defensa del Consumidor, en la relación del ciudadano con el Estado, en San Isidro tenemos muchos reclamos sobre el estado de la vía pública. Hay una actitud muy deficitaria del municipal para mantener libre la traza, sobre todo de las veredas, por el crecimiento de las raíces y la rotura de las veredas. Parece un tema menor, por cierto, pero no lo es. Sí, ¿no? Porque esto impide a personas con movilidad reducida o a personas mayores, a mayores, a carritos, les impide transitar con normalidad por las veredas y a veces bajan a la calle con el riesgo que se explica, o por supuesto tropiezos y caídas en la vereda. Muchos inconvenientes con el hospital central, demoras en los turnos. Sí. Y también, por supuesto, está presente el periodo de cámaras seguridad, que le llaman, que son cámaras de visualización de la vía pública, que los vecinos entienden que son un mecanismo de control, de prevención para, claro, uh-huh, de prevención contra el delito, y están instaladas todas en una parte de la casco urbano, y entonces muchos vecinos que las solicitan para cercanías de su oficina. Pablo Chamatrópulos, le agradecemos mucho haber participado aquí en La Gente y su Defensor, muy claro los conceptos además y por supuesto la problemática que aquejan a los vecinos de San Isidro. Le agradecemos mucho la participación. Al contrario, le agradecido soy yo y a disposición.